corol@radionacional.gov.ar. En un ratito Charlie, en un ratito más música, en un ratito toda la actualidad. Estamos aquí en la 93.7, en Nacional Rock, www.radionacional.gov.ar. Ahí buscas el link, la etiqueta Nacional Rock, y podés escuchar esta radio desde cualquier lugar del mundo. Esta radio que hacemos en Buenos Aires, pero que llega realmente a ciudades, a pueblos, a juventudes muy distintas pero unidas en un mismo idioma, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con el rock, que tiene que ver con la experimentación también, y que tiene que ver con el recorrido de lo que ha ido pasando en estos días tan movilizantes, decíamos, con tantas noticias más allá del fútbol, y hasta noticias que tienen que ver con lo climático, esta ola polar, este frío que recordábamos el otro día que hace muchos años, y todavía en muchos pueblos de nuestro país, para el día de San Pedro y San Pablo se organizan unas fogatas que nos hubiesen venido muy bien para combatir el frío, o al menos para calentarnos un rato. Día de fogatas, día de santoral, que tiene que ver con Pedro y con Pablo, nada menos. Así que antes de entrar en lo que viene, un poquito de Pedro y Pablo. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Siempre hay un lugar donde parar. Labio sobre labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso contra beso. Bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. En esta América que le da fuerza a Hugo Chávez para que se recupere, para que en este combate por la vida pueda tener y contar con toda la fuerza y con toda la energía que desde distintos rincones del planeta estamos haciéndole llegar. En todo este marco también estamos en Copa América que tiene a Venezuela, en Copa América que ya tiene a la Argentina en juego, y que cómo estará el fútbol, ¿no? Que hace poco terminó en esta semana el torneo nacional en Estados Unidos, que ustedes saben que no es un país muy futbolero, ahí el soccer tiene muchos adeptos, sí, en las universidades, y de a poco le van buscando la vuelta, pero para ellos, claro, no están acostumbrados, quieren algo distinto, más televisivo, que lo hagan en cuatro tiempos para meter más publicidades y cosas por el estilo. Han hecho una propuesta de cómo tendría que ser el fútbol para que triunfe en los Estados Unidos, y realmente, por suerte, hasta el momento, es solo una propuesta. Pero parece que el presidente de los Estados Unidos es futbolero, y mucho, ya ha estado haciendo jueguito en su momento cuando anduvo dando vueltas por la región, y el otro día cuando los Rapids, ahí el equipo que ganó el torneo, le regalan una camiseta del club con el número 10 y la palabra Obama, el presidente, el capitán en realidad del club, le dice: bueno, usted sabe presidente, que el número 10 es el número que usa el líder. Y él, Obama, recibe la camiseta, mira y dice, claro, Messi. Y después dice, claro, Messi y yo. Soy tan bueno como Messi, da a entender en ese juego de palabras. Bueno, Obama lo nombra Messi, claro, escúchalo. Welcome to the White House and congratulations to the Colorado Rapids on winning your first MLS Cup. It's our honor to make you an honorary member and present you with your very own jersey. That's great. The 2010 championship. That's a good looking jersey. And as you know, the number 10 is the leader. So. Absolutely. That is me and Messi. We're right out there. Absolutely. So, thank you so much. Thank you. This is terrific. Thank you. ¿No te acuerdas cuando colgué los botines? Donde dejé los cortos y el inflador. Yo quise ser jugador para Avalancha. Llegué hasta hincha titular en el montón. El potrerito se llenó de casillas. En la canchita hicieron un monoblog. Yo quise ser jugador para Avalancha. Llegué hasta hincha y me parece que es mejor. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Yo soy un hincha, para Avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Y soy un hincha, para Avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Cuando colgué los botines en la canchita hicieron un monoblog. Yo quise ser jugador para Avalancha. Llegué hasta hincha y me parece que es mejor. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Yo soy un hincha para Avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Y soy un hincha, hijo de un hincha, nieto de un hincha que soñó ser jugador. Y soy un hincha para Avalancha, alma de la fiesta, carne de tablón. Seguimos acá en este espacio que cada domingo durante 2 horas compartimos en Nacional Rock. Enseguida viene Ale, mi hermano fue a buscarlo a Charlie, como suele hacer los domingos, así que me llamó recién que está viniendo. Tendremos a Charlie creo que con unos enigmas del rock nacional en un ratito acá en esta mañana de domingo. Y hablando de amigos, hace un par de días uno me decía, pero vos que siempre pasás, Adrián me decía, Adrián, vos que siempre pasás cosas del Uruguay, del rock uruguayo, del Cuarteto de Nos, de La Vela, de la Triple Nelson, de Trotsky Vengarán, de Buitres, no te va a gustar, pero ¿por qué no indagás por otro lado? Pero no por el lado de Zita Rosa, no, para el otro, anda para, mira, hay un loco, me dice, que lo debes conocer, y me lo nombra al Franny Glass, y digo, claro, ¿cómo no lo voy a conocer a Franny Glass? Y bueno, me dice, pasate algo, y me parece que sí, porque en algunos otros horarios de la radio lo hemos escuchado a Franny Glass, pero dentro de este espacio no, y como es algún un referente que tiene mucho, es cercano a Fernando Cabrera, tiene algo que ver con el primer Drexler, pero por sobre todo tiene entidad y también tiene identidad. Así que para quienes lo conocen, a disfrutarlo, y para quienes todavía no, a investigarlo. También a disfrutarlo, claro. Franny Glass en la mañana en Nacional Rock. Yo solía caminar por el parque y vi pasar tu silueta casi transparente. Un buen día pude ver que te dejabas caer, a ver si alguien iba a sostenerte. No recuerdo cómo fue, si fue algún conocido en común. Pasamos la tarde juntos, luego acaparaste mi atención. Vivías un despertar, te animaste a leer, te recomendé algunos autores. Nunca te quise tocar, tampoco te vi llorar, me dijiste que tenías miedo. Tomaste mi mano en el cine y comenzaste a transpirar. Yo te hice sentir a salvo y luego me empezaste a idealizar. Te prometí que pronto te ibas a aburrir de mí y soltaste una carcajada. Buscabas tu bienestar, aceptarte como una chica totalmente transformada. Luego por orgullo, por capricho, nos dejamos de mirar. Dios, no entiendo cómo las personas se dejan de saludar. Ahora estás tomando sol, tomando clases de inglés, todas esas cosas para estar mejor. ¿Quieres dejar de fumar? Tu cabeza va a estallar. Si no estás en forma, ¿quién te va a querer? Y te estás quejando que en la radio ya no pasan tu canción. Te juntas a hablar de cine y libros, ¿quieres más información? Guardo rencores más, me alegro de cómo estás, aunque no sé si tu imagen es real. Yo por cierto estoy mejor, sé que hablaste mal de mí, no te culpo, no te quiero, pero al menos tengo esta canción. Franny Glass, un cantautor que viene desde hace unos años irrumpiendo en la escena montevideana y por supuesto también aquí en Buenos Aires tiene cada vez más hinchada. Hay quienes dicen que les recuerda a la obra de otro personaje de aquel lado del charco, que es Danny Umpi. Claro, tiene también sus puntos de contacto. ¿Les gustó esta canción? Se llama Cine y Libros. Y sí, vamos a escuchar una más de Franny Glass. Intenté cantarte 10, 20, 32 canciones, una para cada día del mes. Quise que hablaran de sentimientos, sueños y emociones, pero vos siempre decís que no querés. Y te digo, nadie te va a cantar siempre. Nadie te va a cantar siempre, nadie va a cantarte así. Intenté hablarte 10, 20, 30 oraciones. Si me siento al lado, no sé qué decir. Y me pongo a hablar del ómnibus, el guarda los peatones. Y la respuesta que me faltó escribir. Y pienso, la realidad se vuelve el lugar donde las cosas que imaginamos salen peor. Tenés que aprovechar la situación. Estoy tirado en un rincón, mirándote pasar en moto con idiotas que hacen ruido solamente para llamar la atención. Thank you. Nadie va a cantarte sí, nadie va a esperar por mí. Siento la felicidad en la punta de la lengua. Nunca voy a estar conforme, nunca con lo que escribí. Pero es necesario hablar, aunque sea de esta forma. Y pienso, dale, abrázame fuerte antes que sea tarde. Dale, abrázame fuerte. Intenté cantarte 10, 20, 32 canciones, pero siempre me sale todo al revés. Hablarían de cuánto te quiero, rotos corazones. Quisiera llevarte a casa de una vez, pero nadie te va a cantar siempre. Nadie te va a cantar siempre. Nadie va a cantarte así. Dos canciones, Franny Glass, en esta mañana de domingo de julio en Nacional Rock. Estamos los Corolla y llegó Ale con Charlie. Así que en un ratito nada más está Charlie acá con Enigmas. Me dijeron que con Enigmas de el rock nacional, y si hay alguien que los conoce es Charlie. No se vayan, hay más música, hay más domingo aquí en Nacional Rock.